militares sostuvieron hasta hace pocas horas en el occidente del departamento del Valle tropas de la tercera brigada y miembros de un ejército privado al servicio del narcotráfico. 7 integrantes de la llamada organización Los Rastrojos murieron en los enfrentamientos. En este sitio conocido como Mala Noche, a 1 kilómetro del casco urbano del Carmen de Bolívar, un bus de Brasilia y una tractomula fueron atacados por presuntos subversivos de las FARC. El orden público en el país está en ese momento completamente controlado. Thank you.

en buenas condiciones, porque eso lo aprecia mucho el turismo. Sembramos y cosechamos. Sembramos y cosechamos y no vale nuestro trabajo. Tenemos tiempo y trabajamos en jornaleros también, ayudando a los ricos a cultivar su cosecha. Plantando el chile, asadoneando desde el hogar, tumbando el frijol. Ya estamos cansados de tanta pobreza, de tanta humillación, trabajo y trabajo, y nunca saca uno ni para unos zapatos. Trabaja uno, consigue un dinero prestado para cosechar, ¿y para qué? Para que al final de cuentas no saque uno ni para pagar como el mío. Ni para pagar, ni para nada. Son excusas, ¿verdad? Se recapaciten que ya no nada más piensan en ellos, que piensan en toda la nación, porque somos una nación. No nada más piensan en ellos. Aquí en esta república todos somos mexicanos. Todos tenemos los mismos derechos. Nada más ellos porque son ricos. No, también nosotros tenemos sentimientos por muy pobres que estemos. Me siento rara porque yo nunca había estado aquí, es mi primera vez, pero tenemos que salir adelante. Ya verán. Tengo hasta miedo y todo, pero ya sé. Con el miedo de la familia. Thank you. Gracias.